de ti. Somos miles cada día. Estás aquí. Es tiempo de partir. Somos miles cada día. Y podrás contar que fuimos a buscar nuestra historia al mar. Como quien perdió la fuerza y la razón. Y entonces despertó.